te miro para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Usuarios de la Radio del Sur, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a la revista informativa de esta emisora. Mientras tanto, y por si acaso, estamos con Carlos Gómez, que ya prendió los motores de este programa. Jessica Dos Santos y Vanessa Gutiérrez estaremos con ustedes hasta las 9:50 minutos de la mañana, haciendo el recorrido por el panorama nacional e internacional. Agárrese bien del chofer de esa moto, o la chofer de la moto, para que no se caiga. Recuerden que a veces vamos volando en estas dos horas, pero siempre con seguridad. ¿Verdad? Jessica Dos Santos, ¿cómo amanece usted hoy, primero de febrero del año 2017? Muy bien, ¿usted cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo bueno, arranca nuevo mes? Nuevo mes, ya con ganas, bueno, de ver, ¿no? También todo el desfile del día de hoy, de conocer Zamora en profundidad, ¿no? Va a haber bastante programación, trabajos, actividades, para que los niños y niñas de esta patria también se acerquen al pensamiento zamorano. Así que bueno, Zamora también se monta en esta moto el día de hoy y vamos a recorrer con él la historia de Venezuela en cualquiera de las actividades que se realicen en nuestro país. Ojalá tengan la posibilidad de ir todos y todas a ese desfile que arranca hoy desde tempranito en el Paseo de los Próceres, y ya la gente, bueno, empieza a ir hasta allá, hasta ese emblemático lugar. Sí, los honores igual empezaron desde bien temprano con la izada de la bandera venezolana, con una ofrenda floral y con los honores militares. El gabinete ejecutivo venezolano inició así los actos conmemorativos al bicentenario del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Todo esto ocurrió tempranitas horas del día en las adyacencias del Panteón Nacional, acá en la ciudad de Caracas. Allí vimos al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverola. Allí estaban también el alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y bueno, con esto nos abrimos paso, ¿no?, a estos actos por el general Zamora, quien nacía, bueno, un día como hoy, en 1817, y quien estuvo, pues, en medio de las más arduas batallas por la independencia de Venezuela. Se espera que el desfile en los próceres esté iniciando después de las 10 de la mañana, y bueno, vamos a estarles llevando todos los detalles. Exactamente, bueno, la etiqueta que se está usando el día de hoy, yo soy Zamora, y así nos sentimos todos como parte de este proceso que estamos liderando, y particularmente porque, bueno, por ahí ha habido algunos personajes siniestros de nuestra historia que han estado hablando cosas terribles, ¿no?, sobre el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. Así que nosotros también somos Zamora y por ende debemos defender, ¿no?, lo que ha sido también el legado de este hombre de la patria de Venezuela, además constructor de este proceso de lucha desde las clases populares, de las bases. Así que los invitamos a usar la etiqueta numeral yo soy Zamora cuando nos escriban por las redes sociales. Vamos a dar repaso también, luego de esa actividad que siempre se hace y que es tradicional para rendir honores a nuestros héroes de la patria en el Panteón Nacional, vamos nosotros a comentarles las últimas noticias, ¿no?, que han surgido desde que nos escuchamos el día de ayer, martes, hasta el día de hoy. El equipo de prensa preparó su noticiero y nosotros de ahí extraemos las noticias que nos parecen necesarias comentar, conversar y compartir junto a ustedes. Vamos entonces, pues, Carlito, vamos a arrancar con el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien el día de ayer encabezó la juramentación de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, PDVSA, desde la Plaza Bicentenaria, que está ubicada en la parroquia Altagracia. Desde allí anunció que a partir del 1 de febrero se realizará un boletín informativo diario emitido por el vicepresidente ejecutivo de la República para mantener actualizado al pueblo sobre el trabajo realizado por la Revolución Bolivariana. Vamos a escuchar ese audio. Así que en la primera línea, compañeros, hay que mantener un balance a nuestro pueblo permanente. Anuncio que a partir de mañana, 1 de febrero, vamos a estrenar un boletín diario de lunes a viernes de información candente, actualizada, motivante y necesaria. Todos los días al mediodía, un boletín informativo que va a ser conducido por el vicepresidente ejecutivo, por la ministra de la presidencia y por el ministro Ernesto Villegas Polja. Todos los días va a haber un boletín en horas del mediodía, en los noticieros, rindiendo cuentas de lo que hacemos a partir de mañana, 1 de febrero, una nueva modalidad. Bueno, ya está, va a haber entonces ese boletín informativo y también llamado el presidente Maduro a los consejos productivos de trabajadores a que se fortalezcan dentro de la industria petrolera venezolana. Solicitaba incorporar a estos consejos productivos de trabajadores en todas las fases productivas de la industria petrolera y también gasífera del país para poder avanzar en esa construcción de un nuevo modelo económico productivo. Pero también el presidente Nicolás Maduro hizo mención, por supuesto, a todos estos actos reivindicativos que se van a vivir el día de hoy para recordar al general Ezequiel Zamora. Escuchemos. Este esperpento Ramos Alum no tiene una historia sagrada. Él tiene las manos manchadas en sangre, además del alma podrida. Ese fue el proceso que vivió de descomposición, derrota y decadencia moral, quien hoy pretende ofender la memoria de nuestro héroe de la patria, Ezequiel Zamora. He dado instrucciones al vicepresidente para que la Procuraduría General de la República inicie todas las acciones judiciales para resarcir el nombre y reivindicar el nombre del gran general en jefe Ezequiel Zamora. Justicia en defensa de nuestros héroes. Bueno, ahí está, ¿no? Y eso porque el señor Henry Ramos Alú ha sido bien ofensivo y cara dura, ¿no? Al referirse a Ezequiel Zamora de la manera en que lo hizo. El que no lo vio, no lo vea tampoco, ¿no? No se desgaste con este señor, aunque, bueno, las declaraciones del presidente Maduro han sido duras y contundentes, ¿no? Para poder frenar este tipo de agresiones que se hacen contra héroes de nuestra patria, ¿no? Y de la bajeza con la que la hace el señor Ramos Alú, o sea, un hombre que hace 200 años venía al mundo y que pasó por cualquier cantidad de situaciones particulares, entregó su vida por la patria y sale un esperpento como este a pronunciarse de la manera en que lo hizo en contra del general del pueblo soberano, solamente porque, bueno, por desprecio, ¿no? Y por desconocimiento, además, de la historia de Venezuela. Así que ese tipo de situaciones serán investigadas también, ¿no? Porque es una ofensa terrible para la nación y para el pueblo venezolano, que se siente parte también de la historia de Zamora y de la vida de Zamora de alguna u otra manera, ¿no? En este proceso de construcción de la revolución. También vamos a escuchar al presidente porque él instaba a esa nueva junta directiva de PDVSA a mantenerse en sesión permanente para ejecutar una transformación productiva de la empresa estatal venezolana. Yo quiero que lo primero que esta junta directiva haga sea establecer un sistema de gobierno y de toma de decisiones con todas las áreas de trabajo y los 10.000 voceros y voceras del proceso de consulta y planificación. Primera tarea, un sistema de consulta, toma de decisiones permanente. En segundo lugar, yo quiero que ustedes se declaren en sesión permanente, se declaren ustedes. Coordinación permanente, unión interna permanente, y ustedes me presenten un conjunto de acciones en el marco de una ruta de transformaciones productivas internas para que el golpe de timón se sienta y sacuda y conmueva la construcción de la nueva PDVSA que les estoy encargando a ustedes. Golpe de timón a fondo. Bueno, ahí está, eso fue durante este acto de la estatal petrolera venezolana PDVSA, pero luego el presidente de la República, Nicolás Maduro, estuvo en el Consejo de Ministros número 250, que se realizó en el Salón Néstor Kirchner, en el Palacio de Miraflores, acá en la ciudad de Caracas. Allí el presidente venezolano, bueno, habló sobre cómo ha sido este mes de enero del año 2017 y sobre todo lo que queda por delante para alcanzar la recuperación y la expansión económica. Y para eso, bueno, hizo mención de las últimas medidas que han sido tomadas. Entre ellas está este registro para obtener el carnet de la patria. El presidente de Venezuela siguió invitando a todo el país a registrarse y este era el balance que ofrecía. Tengo que anunciar que a partir de esta semana, atención, a partir de esta semana vamos a trabajar todas las semanas, atención, jueves, viernes, sábado y domingo. Es una tarea de todos. Nadie puede venir a decir, ay, a mí no me llamaron para el carnet de la patria. Todos están llamados, ¿vale? Todos, los consejos comunales, las comunas, la VC, los CLP, el PSUV, el Gran Polo Patriótico, que a mí nadie me diga que no lo he llamado. Todos están llamados, ¿vale? Cuando uno es un revolucionario no necesita ser llamado, uno se presenta a la batalla. Y uno dice, ¿en qué puedo ser útil? ¿En qué puedo ayudar? Estoy aquí, pues. Aquí estoy, ¿en qué puedo? A ver si sacan el carnet. No vale, es una tarea de todos y todos, para todos y todas. Estaba el presidente Nicolás Maduro. Bueno, todo el mundo a registrarse. Hay operativos especiales ya. Por ejemplo, el Ministerio de la Cultura ha hecho sus operativos, el Ministerio de Energía Eléctrica también ha hecho sus operativos, las instituciones del Estado están acercando también a sus trabajadores y trabajadoras estos operativos especiales que se van acrecentando y que además ayer el presidente Maduro decía se va a potenciar con mayor maquinaria para el acceso de ese pueblo venezolano que está a la espera de obtener este carnet de la patria. Es una especie de censo, ¿no? También lo que se hace para que el gobierno nacional conozca en qué estado están las misiones, a quienes se han atendido, los sectores con mayor atención, los que carecen de algún tipo de beneficio de las misiones, y bueno, es parte del trabajo que tiene la revolución por hacer para poder encontrar las fallas y encontrar también las virtudes que están teniendo estos programas sociales del gobierno. También vamos a hablar sobre un tema que sigue estando constantemente, o sigue siendo noticia constantemente, y es lamentable porque hay sectores que apuestan a golpear, ¿no? Golpearnos a nosotros como pueblo y golpear a la revolución. Nuevamente, el ministro para la Energía Eléctrica de Venezuela, Luis Mota Domínguez, denunciaba el día de ayer que una persona falleció tras intentar sabotear el funcionamiento de la subestación eléctrica El Tablazo, que está ubicada en la costa oriental del lago en el estado Zulia. Vamos a escucharle. Cumplo con el deber de informarles de un evento que hubo en el día de hoy, un intento de sabotaje a la subestación El Tablazo 400. Como ustedes saben, El Tablazo queda en el estado Zulia y está relacionada con la petroquímica El Tablazo. Desafortunadamente, tengo que informar que en este intento de sabotaje, donde están involucradas tres personas, uno de ellos falleció por electrocutamiento, quedó electrocutado, que el cuerpo quedó bien deteriorado. Sin embargo, es necesario que el pueblo venezolano vea los efectos que produce una descarga de alta tensión cuando se manipulan los equipos o materiales sin tener el conocimiento o cuando van con las intenciones del sabotaje. Está descartado completamente el robo toda vez que estos equipos que fueron manipulados sobrepasan los 10.000 kilos, de 10 toneladas a 20.000 toneladas. Es decir, la intención era sabotear el sistema. Puede ser con la intención de crear o causar fallas en el sistema del tablazo, en la petroquímica. Bueno, ahí está, ¿no? Se informa sobre el fallecimiento de esta persona que estaba, bueno, intentando sabotear ese complejo petroquímico El Tablazo, ubicado en el estado Zulia. Pero bueno, también, además de esta persona que falleció, hay otras dos personas que estaban involucradas en este intento de sabotaje. Una de estas personas está detenida, la otra está siendo buscada por las autoridades para llevar el caso a un expediente penal. Escuchemos. Aprovecho la oportunidad, pues, para el sentido pésame a sus familiares. Sin embargo, esta persona no acató las leyes como está establecido en el artículo 117 de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico. Todo el que manipule material equipo del Sistema Eléctrico Nacional sin la debida autorización está cometiendo un delito. Pero en este caso, esta persona perdió la vida, falleció. Esta persona quedó completamente deteriorada. Sin embargo, este es el efecto de una descarga eléctrica de 200.000 voltios. Toda vez que ahí son transformadores de gran capacidad, de gran voltaje. voltaje de alta tensión. Casi hubo desmembramiento del cuerpo. En la investigación eran tres personas, dos de ellas plenamente identificadas. Ya los cuerpos de seguridad del Estado, SEBIN, Guardia Nacional, como le dije, están plenamente identificados en estos momentos. Están uno de ellos detenido, el otro se está buscando para llevar el caso como se debe llevar con un expediente penal y hacer justicia respetándose todos sus derechos. Parte de las declaraciones del ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, y bueno, un llamado, ¿no?, de alerta también a esos sectores de la oposición, a esos jóvenes, muchas veces son jóvenes que les pagan. Yo recuerdo imágenes, son muy crudas, de personas que hicieron eso hace un tiempo atrás y entonces tenían dinero, ¿no?, en los bolsillos, y evidentemente gente que recibe un pago por intentar sabotear el sistema eléctrico y prefieren ese dinero, que después no lo van a usar porque lamentablemente pierden la vida, a, bueno, hacer otras cosas más productivas, ¿no?, a ganarse la vida como debería ser, ¿no?, con trabajo, con esfuerzo, a cuidarse además, ¿no?, de caer en las garras de grupos que después se quedan sin ser investigados, o los investigan y por ahí caen estos jóvenes, pero los que les dieron la orden no sabemos quiénes son, ¿verdad? Uh-huh. Su cara, su rostro, eso siempre pasa, siempre lo decimos, ¿no? La justicia llega en muchos casos a esos sectores que son los que realizan o ejecutan la situación o el hecho, el delictivo, y muchas veces hay otros que están de fondo y es complejo también identificarlo, no es tan fácil porque se resguardan muy bien. Entonces, jóvenes, opositores o no, o jóvenes que estén por ahí buscando la vida fácil, cuidado con caer en este tipo de situaciones y perder la vida por querer hacer una gracia, y bueno, le sale, como quien dice, la morisqueta, ¿no? Perder la vida por hacerle el favor a otro. Vamos nosotros también a escuchar a la canciller de nuestra república, Delcy Rodríguez, porque ayer hubo una reunión importante, seguramente ustedes lo escucharon acá en la Radio del Sur. Se despidió Ernesto Samper como secretario general de UNASUR, presentó su informe de gestión 2014-2017, y bueno, luego de esa presentación, los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas se reunieron en Ecuador para evaluar la coyuntura política y económica actual. La canciller de nuestro país, Delcy Rodríguez, instó a toda esta organización a consolidar la unidad por parte de los pueblos hermanos de la región. El momento entonces de repensar nuestros mecanismos de integración, repensar nuestros mecanismos de unión, repensar nuestro mecanismo de cooperación, enfatizarlo. No es repensarlos para acabar con ellos, no, es repensar para ratificarlos, es repensar para ver cómo avanzamos en unidad. La unidad debe ser nuestro norte. Nuestro libertador Simón Bolívar en la Carta de Jamaica señalaba muy bien la unidad dentro de la diversidad. Yo quiero saludar la presencia del expresidente Martín Torrijos, acompañante del proceso de diálogo en Venezuela. Quiero además también dar la bienvenida al nuevo canciller de nuestra amada Bolivia. Estimado canciller, bienvenido. Siéntase en familia, porque eso es lo que somos, una familia. Y en las familias hay dificultades, y en las familias hay tropiezos, pero sigue siendo una familia. Y yo creo que ese debe ser el espíritu que debe inspirar a nuestra organización. Consolidar la unidad. Bueno, ahí está, pero también la canciller venezolana durante su intervención destacó de la manera, ¿no?, en la que se ha venido trabajando desde la Secretaría de la UNASUR, y también todos los retos importantes que quedan por delante y que vamos a tener que asumir juntos. Tenemos la certeza de que hoy más que nunca avanzaremos unidos para afrontar nuestros importantes retos. La secretaria de la CEPAL, la licenciada Alicia Bárcena, ha hecho exposiciones muy interesantes desde el punto de vista económico de nuestra región. Y el llamado es perentorio, a consolidarnos desde una perspectiva de ratificación y reforzamiento de los mecanismos comerciales intrarregionales, de ver más hacia nosotros mismos. Yo no creo que ninguno de los que estamos acá tengamos pensado atacar nuestros mecanismos de unión y de integración. Vinimos acá para algo. Vinimos acá justamente para ratificar el compromiso con la unidad de nuestros países, con la unidad de nuestros pueblos. En la diversidad político-ideológica, eso es normal. Tiene que ser así. Pero no puede haber diversidad en cuanto al sentido de la unidad, la necesidad de la unidad. Y ese es el espíritu que yo tengo absoluta seguridad hoy nos está reclamando esta reunión. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. 8:27 minutos a la pausa con el Grupo Experimental Nuestra América y el tema Zamora Cabalga, este grupo venezolano. Allá en la sierra, Sele, cabalgando, jinete. Allá en la sierra, Sele, cabalgando, jinete. Ese es Zamora, Pitoque. Ese es Zamora, Pitoque. Ese es Zamora, Pitoque. Ese es Zamora. Sí, señor. Venga, Joroto, compadre. Compañeros, compañeros, les venimos a cantar. Compañeros, compañeros, les venimos a cantar. Este joropo caliente, caliente pa' recordar. Este joropo caliente, caliente pa' recordar. A un glorioso general. Ese que el Zamora compa, rebelde de corazón. Ese que el Zamora compa, rebelde de corazón. Cerro arriba, cerro abajo, los rebeldes van luchando, los campos van desgirando. Cerro arriba, cerro abajo, y Zamora el general los va capitaneando. Y Zamora el general. ¡Dale, candela! Juntos con los campesinos al monte se fue a pelear. Juntos con los campesinos al monte se fue a pelear. Hizo temblar al oligarca su grito de libertad. Temblar al oligarca, su grito de libertad. Cerro arriba, cerro abajo, los rebeldes van luchando, los campos van desgirando. Cerro arriba, cerro abajo, y Zamora el general los va capitaneando. Y Zamora el general los va capitaneando. Ezequiel es el ejemplo para la lucha continuar. Ay, Zamora es el ejemplo para el futuro conquistar. Cheo Pirel en la lucha está presente. Fabricio G. en la lucha está presente. Sergio Rodríguez en la lucha está presente. Arguimiro Gabaldón en la lucha está presente. Alberto Lovera en la lucha está presente. Jorge Rodríguez en la lucha está presente. Leonardo en la lucha está presente. El proletario en la lucha está presente. El pueblo unido en la lucha está presente. Allá en la sierra se ve cabalgando. tierra, cabalgando. Ese sabor al subfusil, ese sabor al subfusil, oligarca temblar, viva la libertad. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Soberanía, soberanía, autodeterminación de los pueblos, respeto a la diversidad, respeto a la diversidad, valores, valores de la Radio del Sur. Epa tú, para la oreja. El gobierno venezolano pondrá en marcha la nueva operación para la liberación humanista del pueblo con el objetivo de disminuir los índices delictivos en el país. El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, explicó los objetivos de esta iniciativa. ¿Por qué se crea la Operación de Liberación Humanista del Pueblo? Bueno, porque hay segmentos, hay territorios que bajo estas nuevas amenazas que hemos estado hablando, hay gente que se encuentra secuestrada en su territorio, se encuentra sitiada, se encuentran amenazadas y ocurre también en muchos casos migración forzosa. Sí. Entonces, bueno, nosotros, estas actuaciones no lo van a hacer los policías de los cuadrantes ni los guardias que están en los cuadrantes. Son fuerzas especiales que de acuerdo a la inteligencia que se desarrolle como fase de levantamiento de la información, que es la primera fase, van a hacer un conjunto de operaciones para liberar ese territorio que se encuentra secuestrado por bandas organizadas por paramilitarismo colombiano que ha ocupado ciertos territorios y que tienen bajo amenaza al pueblo de Venezuela. Y es por eso pues que nuestro comandante en jefe ha ordenado este tipo de operaciones, que ya estamos haciendo todos los protocolos de actuación, los manuales, las guías, los protocolos de actuación para que los funcionarios no se salgan de los lineamientos que establecen los diferentes protocolos de actuación. Okay. Y es la incorporación también de las fuerzas militares y policiales para rescatar al pueblo de estos territorios donde se encuentra pues amenazado, secuestrado o que han tenido que emigrar forzosamente. Epa tú, para la oreja. La Radio del Sur te informa lo que ocurre en la patria grande. Por eso este domingo 19 de febrero, desde las 9 de la mañana, hora local de Venezuela, llevaremos todos los detalles sobre el proceso electoral Ecuador decide 2017. Acompañaremos a la nación andina en la elección de su presidente y vicepresidente para el periodo 2017-2021. Procesos históricos latinoamericanos. Información de primera mano. Detalles de este acontecimiento en La Nación Ecuatoriana, domingo 9 de la mañana, solo por la Radio del Sur, latidos informativos de la patria grande. Ecuador decide 2017. Febrero insurgente. Febrero. Cápsulas de nuestra historia. Primero de febrero, 1817, nace en Cuba, Estado Miranda, Venezuela, el militar y político venezolano, general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Manuel Almeida Rodríguez, historiador, funcionario del Centro Nacional de Historia. Ezequiel Zamora concentra el proceso de resistencia de los pueblos campesinos en Venezuela. En finales del siglo XIX, con Ezequiel Zamora y con todo su legado por la reivindicación de la tierra y los hombres libres y la reivindicación de los derechos de los pueblos campesinos que siguieron en la lucha y en el combate, es una pelea permanente que se ha mantenido después de la tradición de nuestro libertador Simón Bolívar, que continuó con el pensamiento de Ezequiel Zamora y que continúa hoy vigente en la lucha de nuestros pueblos, reivindicando la revolución bolivariana, la lucha por la independencia que continúa hoy, no solamente por la independencia y soberanía plena, sino también por la construcción del socialismo. Febrero insurgente. Cápsulas de nuestra historia. 500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves, a las 10:30 de la mañana, solo por la Radio del Sur. ¿Agarraron la clave? Oye, pero ustedes tienen la clave. ¡Claro! En Venezuela los claps son la clave. El gobierno venezolano continúa fortaleciendo los comités locales de abastecimiento y producción para enfrentar la guerra económica y garantizarle a la población el acceso a los alimentos. El coordinador nacional de los CLAP, Freddy Bernal, informó que trabajan para optimizar los sistemas de denuncias y erradicar totalmente cualquier irregularidad. Nosotros tenemos una serie de mecanismos para que la gente denuncie y nosotros lo procesamos, comenzando por @CLAP oficial. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos una sala de denuncia que procesa diariamente las denuncias. Efectivamente, hasta hoy hay lugares donde el CLAP llegó un día y pasó 2 meses sin llegar. Es una realidad. O hay lugares donde llegó una vez y más nunca llegó. ¿Por qué? Porque el año pasado estuvimos en medio de una guerra muy dura. Fue muy complejo, de verdad. Y en medio de la batalla estábamos respondiendo. Ya este año yo le puedo decir al país que estamos más estabilizados. Y vamos a dedicarnos más al seguimiento de las denuncias. Por ejemplo, en Caracas, para octubre, habían 174 mil familias que no habían recibido el CLAC con periodicidad. Eso lo logramos resolver en diciembre y ya se incorpora de aquí en adelante. Ahora, cuando nosotros decimos que vamos a pasar de 2 millones a 6, significa que efectivamente hemos aumentado la capacidad. Venezuela, los CLAP son la clave. La Radio del Sur, Mérida 98.1, Estado Mérida. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Se vuestra hermosa y rebosa de alegría. Las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti para desearte por siempre un cumpleaños feliz. La noche se vuestra hermosa y rebosa de alegría. Las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti para desearte por siempre un cumpleaños. María Gabriela. María Gabriela Rodríguez, que está cumpliendo años el día de hoy, y su hijo Gabriel. Mira, la vas a hacer llorar. Me da flaquito. Que le dé flaquito, María Gabriela, en su cumpleaños, ¿yo? Te amo mucho, mamá. ¡Ay, qué belleza! ¿Qué le quieres mandar decir también a tu abuela Eloína, que te está escuchando? Que la quiero mucho y que no sé. ¿Que no sé? Que le dé flaquito. Y que apague las velas. Y pique a todos. ¡Muy bien! ¡Feliz cumpleaños, María Gabriela! Está haciendo todo esto para que le den parte para de las chucherías. Mira, ahí viene Gabriela con los ojos aguados a ver, darle su beso a Gabriel, ¿verdad? Que está de cumpleaños María Gabriela hoy. Y bueno, Gabriela, un mensaje para su hijo, pues. No puede hablar, ¿qué va a hablar? El regalo más grande, ni modo, ¿verdad? Es así. Bueno, María Gabriela, que la pase lindo, que tenga muchos años de dicha junto a Gabriel, a su familia, a su mamá Eloína, a su papá Rafael, a toda la gente que la quiere, y bueno, con nosotros aquí en la radio, nosotros la queremos mucho y la hemos adoptado como una hermana también de vida. Se nos agua el guarapo ahí viendo a Gabriela llorar, ¿verdad? Pero que ella, conchale, yo me doy de dura, pero yo la veo ella con esos ojos ahí llorando, ¿verdad, Gabriel? Mira, y ella, ahorita nos vamos a comer un flaquito ahí, Gabriel, entre todos, ¿verdad? ¿Para qué? Gabriel, y que no, mamá, dale con el flaquito para celebrar el cumpleaños. No vengas tú. Te queremos mucho, Gabriel. No, agradecemos. Te queremos, todo, Gabriela. Oh, Ernesto, Carlos, Walter. Mira, te lo voy a decir. Y que. Una foto tuya. Una foto tuya llorando, dice. Mira, para allá. Y que se la foto, la foto. Luis. Aquí estamos haciendo la foto mientras la gente está escuchando la risa, el llanto. Luis, ¿para dónde salió corriendo? Luis está en el desfile. Además, su mamá nació en el mismo día que Zamora. Imagínese usted, por eso que su mamá es así, guerrera, chapalante. Ezequiel Zamora. Tierra y hombres libres. Ahí está. No, esa es la consigna. No es feliz cumpleaños, es tierra y hombres libres. Tierra, hombres y mujeres libres, ¿verdad, Gabriel? Más nada, bueno, ahí va Gabriela a seguir celebrando con su mami. Beso, Mari. Te queremos mucho y bueno, qué lindo Gabriel ahí, ¿verdad? Que él se animó, antes le daba pena hablar por el micrófono y ahora Gabriel no, está desatado en las radios. Se va a ser periodista también, sí, como sí. La mamá. Lo vamos a llevar por el camino del mal. El mejor oficio del mundo, decía Gabriel García Márquez. Aunque mal pague. Aunque mal pague, bueno, pero es que uno, ¿verdad? Uno se hace periodista. Claro, por amor. Por amor, por amor a lo que hace. Bueno, 8:43, vamos a ver si los usuarios nos están escribiendo a esta hora de la mañana. Por aquí nos dicen, hoy es día de homenaje al general soberano Ezequiel Zamora. Hay que tomar su ejemplo. Él luchó por los más vulnerables, por los desválidos y luchó por mucho tiempo. Buen día, mis niñas. Al enfermo de Ramos Alul, lo que hay es que ponerle los ganchos para que sean serios. No hay que permitir que figure como candidato, dice Félix Domínguez en este mensaje. Aquí también nos dicen, tierras y hombres libres por siempre. También nos escriben acá, bellas, muy buen día, niñas del sur. Es tiempo de Zamora, tiempo de autocrítica, humilde y con reflexión, ajá, dice aquí este mensaje. Uno más, Jessica. También acá nos dicen, buen día, hoy es día de patria gloriosa y zamorana. Bendiciones para ustedes desde Carora, es el profesor Joel Cabrera. Y por aquí también nos dicen, nos mandan saludos desde Carabobo, municipio Los Guayos, y dice que hay que impulsar más a los comuneros, dice comuna o nada. Bueno, son las 8:44, nos dice Carlos que vamos a hablar sobre Siria, todo el panorama que está aconteciendo luego de ese encuentro de naciones como Rusia, Irán y también Turquía, que se han propuesto acompañar este proceso de libertad, ¿verdad? De esos grupos terroristas que se han impuesto contra el gobierno legítimo y contra el pueblo de Siria, contra el gobierno legítimo de Bashar al-Assad, y bueno, todo ese proceso que se está ejecutando por estos días, particularmente luego también del ascenso al gobierno de Donald Trump. Queremos saber cómo está Siria por estas horas. Este viaje en moto llega hasta Medio Oriente. Bueno, saludamos a Hicham Wanu. Hicham, buenos días, buenas tardes para ti, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días para ustedes y saludos a todos los radio oyentes de la Radio del Sur. Bueno, Hicham, queremos saber cómo se encuentra en estos momentos Siria. Sabemos que han habido reuniones con la oposición armada en Siria y que Rusia ha estado también como mediador. ¿Cómo ha avanzado todo este tema? Sí, efectivamente, últimamente se ha celebrado una reunión entre la delegación oficial de Siria y una delegación de las facciones armadas, 13 facciones armadas que operan en Siria, de un total de 93 facciones armadas. Esas 13 facciones decidieron acudir a la capital de Kazajistán, Astana, y dialogar con las autoridades sirias bajo el patrocinio y el auspicio de Rusia, Turquía y también de Naciones Unidas y Irán. Las conversaciones se desprendieron de un acuerdo alcanzado entre los tres países garantes de esas conversaciones, como dije, Rusia, Turquía e Irán, que estipula preservar y respetar la soberanía, independencia e integridad territorial de Siria, también formar un mecanismo trilateral para supervisar el cumplimiento total del cese de combates establecido en Siria desde el pasado 30 de diciembre y asimismo trabajar para impulsar las conversaciones de paz sobre Siria en Ginebra y también tratar de cambiar todo el escenario, sobre todo aunar los esfuerzos en la lucha contra los grupos terroristas, es decir, trabajar en conjunto con el ejército árabe sirio y las facciones armadas que no son terroristas en la lucha contra el llamado Estado Islámico y asimismo el grupo terrorista del Frente al-Nusra. Este acuerdo comenzó a aplicarse aquí en Siria y ahora se están preparando las condiciones para las previstas conversaciones de paz integrales en Ginebra en el 20 del corriente mes de febrero. El día 20 se van a celebrar estas conversaciones y se espera que las mismas puedan llevar a un arreglo político que complazca a todas las partes del conflicto en Siria para poder detener la guerra y así poner fin al sufrimiento de los sirios. Hay que destacar que Rusia está jugando un papel determinante para reunir a todos los grupos armados y asimismo a las diferentes corrientes de la oposición para formar una delegación unida para que acuda a Ginebra y converse con la delegación oficial del gobierno sirio. Y asimismo Irán está tratando de trabajar en este sentido. Turquía desempeña un papel de garante a los grupos armados que siempre ha patrocinado en Siria, y según las autoridades sirias, ellos no confían en Turquía, pero realmente esperan que bajo la presión de Rusia e Irán, Turquía pueda jugar un papel positivo para relanzar los diálogos de paz entre los sirios. Mientras tanto, hay que destacar, después de este acuerdo alcanzado en Astana, se incrementaron los enfrentamientos violentos entre los terroristas del Estado Islámico del Frente al-Nusra y asimismo por la otra contra los grupos armados que acudieron a ultimar a estos grupos armados, en pedir que se puedan unir al ejército y impedir que puedan tener peso en cualquier tipo de conversaciones de paz. Mientras tanto, el ejército sirio, por su parte, sigue luchando contra los terroristas, contando con Rusia e Irán, fuerza, y sobre todo en la provincia de la provincia central, especialmente en la histórica ciudad de Palmira, reocupada por parte de los terroristas del Daesh hace más de un mes. Adelante, compañero. Hicham, quisiéramos aprovechar la oportunidad porque sabemos que este acuerdo tripartito entre Rusia, Irán y Turquía, en acompañamiento también al gobierno de Bashar al-Assad, y estos diálogos no cuenta con la presencia de los Estados Unidos, y quisiéramos también entender por qué se ha tomado esa decisión, entendiendo ahora la postura que tiene Donald Trump en torno al Estado Islámico, que ha acusado incluso a la administración de Barack Obama de haber potenciado ese grupo terrorista. Sí, efectivamente, desde el inicio de la crisis, Estados Unidos jugaba un papel negativo atizando el conflicto en Siria al servicio de sus planes energéticos en el país árabe. En este sentido, siempre Estados Unidos suministraba armas a quien llamaría como oposición moderada, pero realmente, en definitiva, estos armamentos llegaban a manos de los terroristas del Estado Islámico y del Frente al-Nusra, quien hacen sufrir al pueblo sirio y derraman su sangre y intentan destruir al país árabe. En este sentido, en la última reunión de Astana, se ha dirigido una invitación a Estados Unidos para participar bajo la calidad de observador en estas conversaciones, y asimismo se ha dirigido una invitación a Naciones Unidas, que participó también como mediador entre las diferentes partes. Estados Unidos sigue jugando un papel negativo con respecto a la crisis en Siria, sigue atrasando cualquier intento de solucionar el conflicto, sobre todo la separación entre la llamada oposición moderada y los terroristas, que ahora se está llevando a cabo sobre el terreno, y ya es un hecho de facto sin la participación de Estados Unidos. Lo último hay que destacar con respecto a Estados Unidos es la decisión del presidente electo Donald Trump de impedir o prohibir el viaje de ciudadanos de 7 países del Oriente Medio, incluido Siria, a territorio de Estados Unidos, y asimismo congelar el sistema de acogida a los refugiados, sobre todo a los refugiados sirios, de forma indefinida. Estas decisiones se acompañan con el planteamiento que dio el presidente Donald Trump de que zonas seguras en Siria, supuestamente para albergar a los desplazados sirios. Las decisiones que ha tomado Trump han sido calificadas por parte también del pueblo sirio como decisiones racistas, ilegales y también intervencionistas en cuanto a la Siria, se producen en apoyo a los terroristas, se producen también para evitar cualquier arreglo a conflicto en Siria. Hay que destacar que la decisión de prohibir la entrada de a Estados Unidos no ha afectado gravemente a los sirios, porque desde el inicio de la crisis, desde el pasado 2011, los sirios ya no pueden entrar a Estados Unidos ni a cualquier otra parte de países del mundo, la gran mayoría de los países del mundo. Pero ahora dicen que esta decisión es una decisión racista, cínica, pero realmente no los afecta. Lo que los afecta es la intervención de Estados Unidos con el apoyo a los terroristas y también con el planteamiento de crear zonas seguras en Siria, que se constituyen zonas de exclusión aérea y que constituyen una violación a la soberanía del país. Bien, Hisham, nosotros queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela te saludamos y te enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes y saludos a todos los radio oyentes de la Radio del Sur. Muchas gracias por ayudarnos a profundizar también estos temas, particularmente porque Siria, bueno, es un pueblo hermano y está en una situación difícil de hace más de 5 años. Hisham Wanu, periodista sirio, también periodista del canal hermano Telesur. Son las 8:52, ¿hay mensajitos? Sí, por acá nos están escribiendo los usuarios, nos dicen: bellas niñas, es tiempo de Zamora, Dios quiera que el nuevo equipo de trabajo de Jorge Rodríguez, Carolina Sestari y el capitán Escalona pongan orden con el tema de los bachaqueros y las colas. Nos saluda específicamente desde Katia y se pregunta que hasta cuándo más esa pesadilla de 4 años de los bachaqueros. Aquí también nos dicen: hola, buen día, Vanessa y Jessica, definitivamente ustedes son la alegría de todas las mañanas. Mientras tanto, y por si acaso, soy su fiel oyente, José Carapa, desde Parque Central. Soy zamorano y chavista, dice eso, José. Muy bien. Por aquí también nos dicen: bellas del sur, en este momento están vendiendo los bachaqueros en Katia, distintos rubros de las propias bolsas de los clubs y nadie hace nada. Acá también nos dicen: feliz cumpleaños a la compañera María Gabriela, le deseamos mucha salud y que sigan sus éxitos, y también un día especial porque hoy viene a este mundo mi prima y se llamará Miranda Gabriela. Que vivan las mujeres y que viva Zamora. Qué lindo nombre. Felicidades, qué lindo nombre. Por aquí nos dicen: Jessica, buenos días, ya veo que todas están muy bien, ¿cómo hago para escribirles un correo? surmientrastanto@gmail.com. Ajá. Por aquí también nos dicen, nos saluda Jesús Rafael Jiménez, él es profesor jubilado de la Facultad de Medicina, y nos dice que nos va a enviar un correo. Está bien, Jesús, envíelo allí. Por aquí también nos dicen: Jessica, se ve que a ti te gustan los niños, a mí también, dice que este mensaje, yo pudiera tener futuros nombres para nuestros futuros hijos, uno se pudiera llamar Ezequiel, dice aquí. Bueno, andamos en la onda de Ezequiel Zamora el día de hoy. Ustedes pueden seguir escribiéndonos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Vamos a la pausa, viene el avance informativo, esperamos que ya María Gabriela haya restituido el ánimo, ¿verdad? Emocionada de que le dejó el mensaje de su hijo Gabriel y puede hacer el avance informativo con la energía que la caracteriza. Ya venimos con más, volvemos escuchando La Tribu del Güiro Rojo en La Ruta. Ya venimos. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. La Radio del Sur, por la construcción de un mundo multipolar y justo. Valores. De la Radio del Sur. La Radio del Sur. Es reconocida como una escuela de la salsa. Más de 5 décadas son una muestra de esa trayectoria llena de historia y de éxitos. Este viernes 3 de febrero de 11 a 12 del mediodía disfrutarán del programa especial La Universidad de la Salsa, el Gran Combo de Puerto Rico, primera entrega. Solo por la Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. Venezuela, somos dignidad. El 26 de enero de 2017, María Piñero quedó grabada en el corazón del pueblo de Venezuela. Ese día, María recibía de las manos del presidente Nicolás Maduro su pensión gracias a la misión En Amor Mayor. María Piñero nació en Colombia y se nacionalizó venezolana en 1990. Es una de las más de 5 millones de hermanos y hermanas colombianos y colombianas que eligieron Venezuela para vivir, bien sea huyendo de la guerra o por sentirse parte de esta patria grande. Escuchemos este hermoso testimonio de una mujer que, como muchas, defiende la patria de Bolívar y la revolución. María Piñero, vale. Dame un abrazo. Gracias al presidente Nicolás Maduro Moros y a nuestro presidente Hugo Chávez Rafael Frías. Santiago. María, ¿de dónde eres tú? Yo tengo que decir la verdad, soy colombiana nacionalizada aquí en Venezuela desde el 90. ¿Desde qué parte de Colombia naciste tú? En Ibagué, Tolima, Colombia. ¿Tolima dónde queda? ¿En el este, en el oeste? ¿Es montaña, es llano? Eso queda a 4 horas de Bogotá. ¿Desde arriba o desde abajo? De abajo. Hay que subir, ¿es tierra caliente? Más o menos, templada. Bueno, dale un saludo al pueblo colombiano desde aquí. Saludos para Colombia. María Piñero, aquí tienes tu pensión, María, como mujer del pueblo, de la patria grande. Ya me dieron la tarjeta, pero la tengo en el bolso que llevaba. Aquí llevas completo, ¿eh? Bueno, mi amor, muchísimas. Con cuidado se te cae, ayúdala, por favor. Que Dios te bendiga, María. Dame un abrazo, pues. Te amo, mi cielo. Gracias, amo, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. María Piñero, pues, se nacionalizó desde el año 90. Se vino desde Colombia. 5.600.000 compatriotas se vinieron de Colombia en los últimos 15, 20 años. Huyendo de la guerra, huyendo de la miseria, de la falta de oportunidades, huyendo de la violencia. Por eso hemos ayudado al presidente Santos con nuestras manos y con nuestra vida a hacer la paz en Colombia. Con la FARC en primer lugar, y ahora estamos ayudando a hacer la paz con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Todo por la paz de Colombia, todo por la paz de América del Sur. Somos Venezuela, somos dignidad. Avance de noticias, Voces del Sur. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. La saluda María Gabriela Rodríguez. De inmediato entramos en materia informativa. Desde Ciudad de México, el periodista Eduardo Martínez informó que familiares y amigos de desaparecidos emprendieron una tercera brigada de búsqueda para encontrar a sus seres queridos. En materia informativa, este país no da tregua, sobre todo por los múltiples temas que están acaparando la atención de la opinión pública. Por un lado, tenemos esta tercera brigada de búsqueda que han emprendido los familiares de personas desaparecidas en el norteño estado de Sinaloa, un lugar donde realmente se conoce que hay muchísima violencia ligada al crimen organizado y sobre todo a esta llamada guerra contra el narcotráfico, pero donde hasta el momento no ha habido grandes movilizaciones por parte de la sociedad civil y de familiares que de alguna u otra manera han perdido a un ser querido. Sin embargo, ya hay vistos de que se necesita que vaya gente ahí a auxiliar a estas personas que de alguna manera están tratando de encontrar a alguno de sus familiares. En este sentido, el periodista Eduardo Martínez informó que estas organizaciones han recuperado 2 cuerpos que aún no han sido identificados. Puedo informarte que durante estos días que han estado trabajando estas organizaciones civiles, organizaciones ciudadanas y familiares de desaparecidos desde el 21 de enero, han podido recuperar 2 cuerpos. Sin embargo, todavía no se tiene la identificación de quiénes pudieran ser estas personas. Continúan las tareas de remoción de tierra en algunos terrenos y sobre todo también han instalado un módulo que les permite traer consigo alguna información en materia genética para poder realizar un cruce de precisamente de esa información para poder dar con la identidad de otras personas que pudieran estar desaparecidas en ese lugar, pero también en otros sitios de la República Mexicana. Y es que recordemos que este modelo de búsqueda ciudadana tuvo su origen primero en el estado de Guerrero, allí donde desaparecieron estos 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y después este mismo modelo, con la ayuda de la Universidad Autónoma de Morelos, se replicó justamente en este estado del centro del país, donde académicos, donde también peritos de la Procuraduría Estatal se sumaron después para exhumar cuerpos que estaban depositados de manera irregular en 3 fosas clandestinas en el poblado de Tetelcingo. Parte de la información que tenemos a esta hora, aprovechamos para invitar a nuestros usuarios y usuarias de la Radio del Sur a que nos escriban, nos mencionen en sus Twitter a través de la etiqueta numeral Yo Soy Zamora, nuestra cuenta en Twitter arroba la Radio del Sur. Cerramos así el presente avance invitándoles a que sigan allí en sintonía. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. La Radio del Sur les invita a escuchar Informativo Pacífica. De martes a viernes, desde las 6 de la mañana, hora local de Venezuela. Solo por La Radio del Sur, latidos informativos de la patria grande.

la tribu del Guiro en la ruta Venezuela, un tema venezolano. Y estamos en la ruta, nosotros también, a las 9:08. Ahí está nuestra moto rodando por el mundo. Carlos Gómez sigue en los controles. Jessica Dos Santos y Vanessa Gutiérrez en la producción y conducción con ustedes hasta las 9:50 minutos de la mañana. Y ya hay mensajitos de texto por ahí. Por acá nos están diciendo los usuarios: hola, mis amigas lindas. Yo no sé cómo le permiten a ese baboso de Ramos Alú hablar sandeces de nuestros próceres y no se hace nada. Me sentí burlado e insultado, dice Miguel Ángel Rivas, que escribe desde el estado Mérida. Aquí escriben: buenos días, junto con la conmemoración de Zamora, hoy también nos encontramos de júbilo en nuestra ciudad de Calabozo. Nos encontramos cumpliendo 293 años de la fundación de la Villa de Todos los Santos de Calabozo. Esto lo envía la profesora María Bonibio. Un abrazo. Por aquí nos dicen: hola, muy buenos días. Si en los tiempos de Bolívar existía una oligarquía nefasta, hoy en día existe una rancia más picha que la otra. No había que esperar mucho de una mente macabra como la de Ramos Alú, dice Davis en este mensaje. Aquí también nos están escribiendo: qué sorpresa, yo que pensé que hoy no había programa. Nosotras también en primer momento creímos claro, eso. Claro, pero aquí estamos trabajando, queríamos llevarles a ustedes también información y bueno, nos tocó. Por aquí también nos dicen: buen día, mis reinas lindas en Puerto Cabello, tal vez muchos nos quedaremos sin el carnet, ya que el proceso es lento y se activó tarde, hay solo 2 centros activos, las colas son fenomenales todos los días, las amamos muchísimo desde aquí, nos dicen acá, bueno, un beso. Esperemos que no se queden sin el carnet, no perdamos la expectativa de que lo que dijo el presidente Nicolás Maduro ayer se haga con mucha más fuerza, porque ya se mandó a potenciar las máquinas, a traer más equipos para que todo el mundo tenga la posibilidad de censarse, sacarse su carne de la patria. Bueno, por acá también nos dicen: hola, buen día, lindas, por favor, el Sunde, que mande a Mérida a revisar los comercios, nos están matando con los precios, ya no se puede, y la gente al final termina echándole la culpa a Maduro, hay que delegar funciones, dice este mensaje. Uh-huh. Acá también nos dicen: necesito conseguir urgente un medicamento que se llama Pradasa 75 miligramos, Pradasa 75 miligramos, yo estoy en el estado Anzoátegui y en Barcelona, dice el señor Ramón Ramos en este mensaje. Por aquí también nos dicen: el pueblo opositor se ha quedado sin liderazgo con la entrega del revocatorio por parte de la MUP. Sí, ese tema sí, ya se durmió. Se durmió. Uno más que vamos con la columna del día de hoy. Síganos escribiendo al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Ya vamos a leer todos sus mensajes. Vamos entonces con 15 y último. Hoy dedicado, y sigue dedicado 15 y último, a tratar de explicarnos, ¿no? Cómo se ha visto también golpeado producto de las decisiones oligarcas de nuestros gobiernos durante la cuarta y luego en estos sectores de oligarcas también de Colombia, esas alianzas que terminaron beneficiando a esos sectores empresariales, perjudicando las relaciones entre nuestros pueblos y haciendo también, Jessica, que Venezuela, bueno, de alguna u otra forma asumiese con fuerza, en particularmente en revolución, la atención, ¿no?, de esos ciudadanos y ciudadanas colombianos y colombianas que han huido de las guerras, que se han visto desplazados por cualquier situación, ¿no?, el golpe a la moneda, el desplazamiento, el paramilitarismo, todo eso ha afectado también a nuestro país, y sin embargo en revolución nosotros seguimos trabajando y fortaleciendo las alianzas entre los pueblos. Vamos a escuchar entonces 15 y último en este GPS económico. 15 y último radio. Un GPS para no perderse en el debate económico. Una columna del equipo de 15yultimo.com. Para mientras tanto y por si acaso. Hola, buenos días. Les habla Luis Enrique Gabazut. Yo soy investigador independiente en ciencias sociales y miembro del equipo de colaboradores de el excelente blog 15yultimo.com. El tema que les traigo es: Venezuela no puede seguir con Colombia a cuestas, ¿no? El problema de Colombia ya de verdad que es bastante terrible. Colombia, por ejemplo, nos afecta tremendamente nuestra economía a través del contrabando de combustibles y el contrabando de bienes de consumo esencial para la población venezolana. De igual manera, en Colombia se legalizan los automóviles que son robados en Venezuela. Se estima una cifra de alrededor de 18 mil vehículos anuales en las mejores épocas que han sido legalizados en Colombia a través de medidas legales que han establecido allá. De igual manera, el contrabando y la legitimación de nuestro oro se lo llevan de las minas venezolanas y unas minas que están en Colombia, que están agotadas completamente, pero siguen activas, le emiten el certificado de origen a ese oro de contrabando venezolano y lo legalizan de esa manera y queda registrado como oro colombiano. Para colmo de males, también nuestro ganado en pie se lo llevan hacia Colombia, ¿no? Muchísimas reses que pasan por los caminos verdes hacia Colombia y son sacrificadas en mataderos de frontera que de otro modo pues irían completamente a la quiebra. El contrabando de las cosechas, que de igual manera se va también por los caminos verdes y no hay manera de registrarlo, no existen estadísticas oficiales registradas al respecto, pero se sabe que puede ser un fenómeno también de mucha magnitud, de mucha envergadura. Las drogas, el paramilitarismo, todo el fenómeno terrible de las mafias, del narcotráfico. Ahora recientemente, más acá, se ha observado cómo han venido los colombianos y están comprando cada vez más bienes inmuebles en Venezuela, apoderándose de todos nuestros bienes raíces. Una cuestión que es gravísima también desde el punto de vista de la seguridad y defensa nacional. Por si fuera poco, tenemos 5,5 millones de colombianos acá en el país que, nacionalizados o no, efectúan remesas hacia sus familiares en Colombia a costa o cargado a nuestras reservas internacionales, ¿no? Remesas en pesos, remesas en dólares, en divisas. De verdad que, bueno, la carga que representa toda esa inmensa cantidad de población colombiana en Venezuela sobre nuestros servicios públicos, sobre nuestros puestos de trabajo, nuestro mercado laboral, sobre nuestros programas sociales, ¿no? Algo que con orgullo exhibe la Revolución Bolivariana por nuestro carácter integracionista y humanista, pero que no deja de ser una tremenda carga económica para el país, ¿no? De igual manera, incluso el comercio legal, el comercio bilateral, sobrefacturado, con una sobrefacturación tremenda que realmente no nos favorece. O sea que es un cuadro verdaderamente terrible y lo peor de todo, pues la bicicleta cambiaria, el problema terrible del Bolívar Cúcuta, la fijación delincuencial del tipo de cambio venezolano en la frontera con todas esas casas de bolsa de Cúcuta que están allí al amparo de una legislación también colombiana, que es la resolución número 8 del Banco de la República de Colombia. De verdad que ante este cuadro, el gobierno ha reaccionado, el gobierno bolivariano, tratando de corregir el problema con instalando las casas de cambio de frontera, ¿no? Sin embargo, en mi criterio, lamentablemente, esa solución desde el punto de vista económico no va a surtir ningún efecto sobre la cotización del Bolívar Cúcuta, la cual a su vez es la que determina la cotización del dólar today, del dólar paralelo negro en Venezuela. Y por lo tanto tampoco va a acabar ni con la bicicleta cambiaria ni con el contrabando de extracción. Así que lo que hemos venido planteando reiterativamente desde 15yultimo.com, compañero Juan Carlos Valdés lo ha insistido mucho y yo también, en mi caso personal, que la solución es prohibir la convertibilidad directa del bolívar y el peso, que es lo único que puede acabar realmente con el Bolívar Cúcuta. Y esa prohibición es una decisión unilateral del Banco Central de Venezuela, no tiene nada que ver, no depende para nada de nada que haga Colombia, ¿no? Ni el Banco de la República de Colombia. Así que, bueno, esa es lo que les traía para hoy. Y bueno, ojalá se tomen las medidas necesarias y el Banco Central reaccione al respecto. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día. 15 y último radio. Un GPS para no perderse en el debate económico. Una columna del equipo de 15yultimo.com. Para mientras tanto y por si acaso. Epa, ponte el casco que mientras tanto y por si acaso te lleva en moto a recorrer las noticias del día. 9:17 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, eso es, ¿no? El gobierno bolivariano con el comandante Hugo Chávez asumió esa capacidad también de atención a cualquier persona, ¿verdad? Que llegase bajo cualquier circunstancia a la patria venezolana. A los haitianos, a los colombianos. En su momento también hubo ecuatorianos, cuando aquí hay ciudadanos ecuatorianos, cuando no estaba la Revolución Ciudadana, bueno, muchos ecuatorianos también vinieron a Venezuela. Y bueno, Sudamérica se ha caracterizado por tener una movilidad interesante. No ha habido, hasta hace poco con Macri, no ha habido nunca una situación particular de negación, ¿no?, a la migración interna, a la movilidad interna entre nuestros países. Pero Venezuela siempre en tiempos de revolución ha sabido atender a esos ciudadanos y ciudadanas, algunas veces con mucha más prontitud, otras veces con las carencias, bueno, que siempre tiene bajo el sistema en el que vivimos. Pero además de eso, es la inversión, ¿no, Jessica?, que se hace, que es la que, de la que habla Luis Enrique Gabazú en esta columna de 15 y último, esa inversión que no se reconoce desde el lado de Colombia, ¿no? Porque Colombia no ha sabido y no ha podido, producto de esa guerra, llevar o atraer la atención de esos ciudadanos colombianos y colombianas desplazados hacia su territorio, pues que vuelvan a sus casas. No ha podido garantizarles eso porque ha sido bien compleja la situación. Entonces, el que es campesino y campesina, no estamos hablando de los empresarios que se mueven por ahí y se vienen a vivir, no. El que es campesino, campesina, indígena o clase obrera como uno, le cuesta mucho volver a sus territorios si el territorio está en guerra, ¿no? Y eso pasa en Colombia, por eso Venezuela ha sido en esta oportunidad y hace mucho tiempo bien solidaria. Nosotros como pueblo nunca hemos sido xenófobos ni nada de eso, pero eso tiene su inversión, su gasto y su costo, y Venezuela lo ha asumido. No así ocurre en Europa, ¿no? Europa, por ejemplo, no asume gastos ni costos, ni acepta que está vinculada, sus gobiernos están vinculados con esos desplazamientos masivos que se hacen, por ejemplo, de África o que se hacen de Oriente Medio, ¿no? Y cuando toca recibir a esos ciudadanos migrantes, entonces todo el mundo se hace la vista gorda o empiezan a armar esto de las cuotas, ¿no? Como si estamos hablando de mercancía. Así es, y bueno, precisamente para hablar sobre este tema, nosotros vamos a tener nuestra próxima entrevista, porque resulta que el Parlamento Británico va a estar debatiendo el próximo 20 de febrero una petición que han hecho casi 2 millones de ciudadanos en el Reino Unido, que no quieren la visita del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vámonos con esta entrevista para intentar entender qué está ocurriendo. Ahora viajamos en moto hasta Europa. Bueno, y este rechazo a propósito del decreto de Donald Trump en contra de los migrantes. Vamos a saludar a esta hora de la mañana en Venezuela y de la tarde en Reino Unido a Carlos Cruz. Él es oficial de educación del sindicato United Union en Reino Unido, coordinador del proyecto de educación para los migrantes y sectores vulnerables. Le damos las buenas tardes. Carlos, gracias por aceptar nuestra llamada. Buenas tardes a ustedes. Es un placer estar con ustedes y con su audiencia. Bueno, quisiéramos consultarte, Carlos, qué es lo que está ocurriendo en el Reino Unido. Tenemos entendido que se han logrado recolectar casi 2 millones de firmas para no recibir o para pedirle al gobierno que no reciba de visita oficial a Donald Trump, precisamente por un decreto que ha emitido en contra de los migrantes. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es la situación en estos momentos? Claro, es un tema demasiado complejo, demasiado serio, delicado. El hecho de que el señor Trump haya firmado una ley que prohíbe el ingreso de los inmigrantes de 7 países del mundo árabe deja mucho que decir en un momento en que las relaciones de poder en el mundo están siendo seriamente críticas. El tema de los refugiados, el tema de los inmigrantes, es un tema que está en la agenda diariamente en las principales capitales del mundo, porque son precisamente las principales capitales del mundo quienes tienen la primera responsabilidad de que la ola masiva, de que esa ola que de refugiados y de migrantes que vienen todos los días de todas partes del mundo, son esas capitales y son esos países de Occidente ricos quienes son responsables de esa ola migratoria. Ahora, encima de eso, vienen este tipo de legislaciones, además de los muros que se levantan y de las propuestas de los muros, etcétera, ya para detener la ola migratoria que es causada por un elemento fundamental, por un sistema neoliberal económico que declara la guerra al mundo. Vuelve todo el infierno de Dante, y entonces las personas que viven en esos países pobres o del tercer mundo que llaman, tienen que buscar esos países para refugiarse y para migrar y para buscar una vida digna. Pero mire entonces ahora la propuesta del señor lo que está haciendo el señor Trump está fuera de toda lógica, está fuera, no sé qué va a pasar, pero creo que es la única manera de tener que las voces, que la gente unida se levante. Aquí el Reino Unido, el lunes pasado, en el Parlamento, el señor Boris Johnson, ministro de Exteriores, no pudo realmente sostener, porque es que no se puede defender lo indefendible, sostener la posición de la primer ministra Theresa May al hacer una invitación muy pronto a un señor que no había cumplido ni 2 semanas de gobierno, cuando se sabe que por cuestiones de diplomacia política, etcétera, etcétera, no se le hace una invitación a nadie, a una invitación de jefe de Estado al Reino Unido, a alguien que no tenga el mínimo un año en el poder, un año de gobierno. Ahora, a esta señora no solamente ha metido en un problema a la realeza, porque el príncipe Carlos aparece hoy dando una entrevista a la BBC, o envió mejor una grabación en la que habla de los nuevos populismos que están emergiendo en el mundo, obviamente sin nombrar a Trump, pero que claramente se refiere a él y rechaza la xenofobia, que rechaza la discriminación y que rechaza el racismo y el misoginismo que se está dando, la misoginia que se da y que expresa claramente cada paso, cada palabra, cada expresión del señor Trump. Ahora, Carlos, en medio de todo eso, nosotros hemos visto también con preocupación cómo hay más de 5.000 ciudadanos, por ejemplo, que murieron intentando llegar a Europa, que murieron en el mar Mediterráneo, que fueron asesinados en ese proceso, que no han recibido mucho más otros ciudadanos, no han recibido la atención cuando llegan a países como Italia o a Grecia, que no son aceptados por los gobiernos de Europa porque les representa para esos gobiernos una carga económica, social, incluso política. ¿No es hipócrita sancionar de alguna u otra forma las declaraciones desde los gobiernos, no hablo de los pueblos, sino desde los gobiernos, las declaraciones o decretos de Donald Trump, cuando a lo interno de Europa está ocurriendo situaciones similares con muros y con vallas y con cualquier situación particular en contra de los migrantes? Tiene usted toda la razón. En estos días, bueno, no escribí un artículo que lo puse en mi Facebook, en mi página, en mi muro, pero que no aparece en ningún otro medio, y hablaba precisamente de eso, es decir, de qué se asustan, de qué se aterran, de qué se sorprende el mundo cuando ha ganado el señor Trump, diciendo que va a construir un muro, diciendo que hay que ser proteccionista, que piensa e instaurar el proteccionismo económico en los países, cuando es eso precisamente lo que ha venido ocurriendo históricamente por muchos años. La única diferencia que me atrevería a decir existe entre el gobierno de Donald Trump y los anteriores gobiernos norteamericanos y europeos es la forma de hablar, es la forma de expresarse, es la forma de decir las cosas, es un ordinariez, digámoslo así, es una mala educación, porque no viene de ese círculo académico educado exclusivamente para gobernar los países. Es un tipo ordinario que amasó una fortuna siendo cruel con sus trabajadores, siendo cruel con su gente, siendo cruel con, y pasando por encima de todo el mundo. Y es eso, exactamente lo que está haciendo. Es el reflejo de lo que significa el capitalismo, en síntesis. Es eso. Donald Trump es eso y lo está haciendo. A ver, hablemos del muro, en la frontera con México. Vamos, pero si es que el muro estaba construido a la mitad ya. O sea que no es algo de Trump. No es algo específico y propio de Trump. Es una política de Estado, del Estado de Estados Unidos. Proteccionismo, bueno, los tratados de libre comercio, los tratados de libre comercio con el mundo y especialmente con Latinoamérica, que le han dado de positivo, positivo a los países latinoamericanos o suramericanos, casi nada. casi nada, casi mientras el lado contrario, mientras allá para acá, que hay una mala propuesta. Carlos, estamos teniendo ahí un problema con la comunicación. Vamos a tratar de mejorarla, a ver qué está pasando allí. Carlos Gómez también nos va a ayudar, nuestro operador. Pero bueno, es cierto lo que está diciendo el compañero Carlos Cruz. Yo no sé si nos puede escuchar mejor ahora, Carlos. Sí, se está escuchando perfectamente. Bueno, Carlos, ahí eso que estabas comentando para ir cerrando. No, tenemos muy mala comunicación con el compañero Carlos Cruz. Él es oficial de educación del sindicato de Union en el Reino Unido y coordinador del proyecto de educación para los inmigrantes y sectores vulnerables. Nos comentaba allí precisamente que, bueno, se han unido, ¿no?, casi 2 millones de personas en el Reino Unido para firmar en contra de una visita oficial que va a realizar Donald Trump al Reino Unido. Precisamente están en contra de esto por todas las decisiones que ha tenido Donald Trump con el tema de los migrantes. Te tenemos nuevamente en línea, Carlos, ¿nos escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Ahora sí, te escuchamos mejor, Carlos. Sí, para cerrar esa idea que tenías allí y que nos estabas comentando sobre esa hipocresía, ¿no?, latente. Bueno, sí, sí, quiero terminar muy brevemente diciendo, si es una doble moral, es una doble cara que se usa aquí de la moneda. Es hipócrita decir que todo lo que está haciendo Trump ahora es nuevo. Obama pasa la historia como el presidente que más deportaciones hizo, que más inmigrantes deportó durante su gobierno. Guerras, ¿cuántas guerras no se hicieron durante los años de gobierno de esta administración que se va? Proteccionismo, la misma política seguida año tras año. Proteccionismo, les hablaba del proteccionismo cuando aquí en el Reino Unido, cuando en Francia, cuando en Alemania, cuando los países europeos y en Estados Unidos son muy celosos con su construcción, con sus riquezas naturales, con sus recursos naturales, con su producción. Y cuando hay inclusive un incentivo para los productores agrícolas. Allá no lo existe, allá no existe ese incentivo para los trabajadores. Y en esos tratados de libre comercio, que no tienen nada de tratado ni de libre ni de comercio, porque son imposiciones directas de estos estados, la industria nacional se va a pique. Les voy a decir un ejemplo muy particular. En Colombia, la industria nacional avícola se fue al piso, sencillamente porque los avicultores no pudieron competir con patas de pollo que envían por toneladas de Estados Unidos al mercado. Claro, el ciudadano que va a buscar pollo encuentra en los supermercados unas bolsas muy baratas de pollo, y los pollos de los productores colombianos no pueden competir jamás en precios. O sea que la industria se va a pique. Todo eso ha estado ahí en primera línea, ha estado ahí en la agenda como política proteccionista. Ahora, racista, por Dios, pero si es que el Estado norteamericano y los países europeos son racistas y han sido racistas toda la vida. No pueden decir que es este. Yo no voy a entrar a defender al tipo. El tipo es un engendro, claro, que aparece en la mañana y logra ganar revolviendo esa xenofobia y ese nacionalismo que hay. Miremos cómo pasó lo mismo con el Brexit aquí. Aquí ganaron los trabajadores de blancos y la clase media, ¿sí? El working class y la clase media ganó aquí, y los mismos ganaron allá en los votos para Donald Trump, haciendo creer que la inmigración que ellos promueven, porque la migración, yo diría que no llamo migración lo que está sucediendo. Esto no es migración, esto es desplazamiento forzado internacional causado por las potencias mundiales y por las multinacionales que van y acaban con los recursos naturales en otros países, o que declaran las guerras, o que invaden países y hacen que la gente pierda juntos. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que yo veo y lo que aquí la gente en el Reino Unido se está oponiendo. Son muchas personas, miles. Unas 15.000 personas estuvieron el lunes presentes en el centro de Londres en contra de eso. Y se prepara quizás la que es la más grande protesta en contra de ese acto discriminatorio, xenofóbico y anti-muslim del musulmán del señor Donald Trump. Claro. Carlos, de verdad que agradecemos poder contar contigo, con tu visión y poder compartir lo que ocurre también desde Reino Unido, no solamente con los ciudadanos que viven en Reino Unido, sino aquellos que están llegando producto de toda esa guerra y toda esa hipocresía que hay en el mundo. Te mandamos un abrazo y ojalá sigamos estableciendo estas conexiones. Muchas gracias. Un abrazo a ustedes y que tengan un feliz día. Igual. Carlos Cruz, oficial de educación del sindicato United Union en el Reino Unido, coordinador del proyecto de educación para los migrantes y sectores vulnerables, haciendo este contacto con nosotros en la Radio del Sur. 9:34, vamos directo a la pausa, 0414-182-8973, para que usted nos escriba, nos mande su mensaje de opiniones. Hoy, día de Ezequiel Zamora, 200 años de su natalicio, numeral Yo Soy Zamora. Ya venimos con más. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ahora, la Radio del Sur en tu CanTV satelital, Canal 106. Información y actualidad al alcance de tu mano. Marca en tu lista de canales de radio el Canal 106 y descubre la Radio del Sur, porque en tu CanTV satelital también suenan los latidos de la patria grande. Febrero insurgente. Cápsulas de nuestra historia. Primero de febrero, 1932. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí. Farabundo Martí es el gran revolucionario, el gran patriota salvadoreño. También participó en las luchas políticas en Guatemala y fue de los fundadores del Partido Comunista Centroamericano en 1925. Se convirtió prácticamente en un dirigente obrero, participando en luchas, organizando sindicatos, sacando folletos, panfletos, y al mismo tiempo tuvo muy buenas relaciones con estudiantes, con gente de izquierda, intelectuales de izquierda, y pasó a ser reconocido como uno de los más destacados y brillantes intelectuales revolucionarios salvadoreños que combinaban la teoría pues con la práctica. Vladimir Acosta, historiador venezolano. Febrero insurgente. Cápsulas de nuestra historia. Opiniones, puntos de vista, análisis detallado y los protagonistas. ¿Qué pasa? En colaboración con Radio Sputnik. Martes, miércoles y jueves, la Radio del Sur te invita a escuchar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A las 5 de la tarde, hora local de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Alerta Global. Los niños, niñas y jóvenes en la actualidad enfrentan un grave peligro. Por la televisión, el internet y las redes sociales promueven una cultura que celebra el crimen, la violencia y la deshumanización. Ante esta amenaza real, el presidente venezolano Nicolás Maduro pidió a las madres, padres, maestras y maestros cerrar filas contra esta cultura del crimen. En las escuelas a veces perdemos la batalla en la mente de los muchachos porque nos las ganan con esta avalancha inmensa de antivalores con que hoy nos bombardean por todas las vías. Alerta Global. La Radio del Sur, Ospino, 88.9, Estado Portuguesa. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Vamos. Intenté abrazarte, pasar mis dedos por tu espalda. No me llegaba. Quería ir en tus brazos, morir, atravesar el mar, olvidar la razón, pero no lo logré. Ahora sé que América es más grande. A lo más alto subí, traté de alcanzar el final de tu confín. La vista perdí y no conseguí divisar la tierra que pedí. El arco te hice, mi dardo lancé, te quise conquistar y me desesperé. Tuve que reconocer la verdad, que América es más grande. Te quise enamorar, todo me prometí, ciertas cosas de allá. Aquí será el jardín. Kiko Veneno, Martín Buscaglia, América es más grande. Vamos a leer rápido mensajes que queremos despedir el programa con un perfil de Ezequiel Zamora. Nos dice, muchachas, saludos, un besote inmenso, las estoy escuchando, es Jan. Usted se acuerda de Jan, ¿verdad? Claro. Jan, nuestro pana Jan del Minsi, claro, vale. Jan. Ah, Jan, ¿cómo no, está? Yo sabía que yo no sí, acordaba. Claro, Jan, ¿quién es Jan? Jan, claro, el pana, así que yo lo conocí una sola vez. Usted sí, sí lo ha visto más. Ah, claro, Jan me dio la cola un día. Jan ahí dice que él es inolvidable, si usted lo haya visto una sola vez. No, pasa que yo tengo mala memoria. Jan, conmigo eso no funciona, yo, pero bueno, igual lo queremos mucho, aunque yo lo vi una sola vez y me cayó súper bien. Un beso, super pan, Jan, sí, vale. Por aquí nos dicen, feliz y zamorano día, mis bellas niñas, feliz cumpleaños a María Gabriela, que Dios las bendiga a todas, es Diego Antonio desde Valencia. Un abrazo. Por aquí nos dicen, buenos días, es el profesor Nelson, quiero rechazar lo que dijo el opositor Ramos Alup de nuestro general en jefe Ezequiel Zamora. Aquí también nos están diciendo, por favor, Vanessa, invítenme a su programa para dialogar. Yo puedo hacer un foro acerca de la tecnología ferroviaria y puede ser de gran interés nacional. María Gabriela está contenta, ¿por qué? Porque los usuarios le mandan mensajes. Ah, muy bien, los usuarios le mandan muchos mensajitos. Sí, por eso está contenta. Está contentísima. Muy bien, por ya aquí le nos vamos dicen. A comprar un ponquecito. Sí. Por aquí nos dicen buen día, un beso y un abrazo. Les escribo desde Bucaral, nos dicen acá. También aquí nos están diciendo, buenos días, por favor, el gobierno tiene que hacer algo con los carnés. ¿Cómo es posible que uno tiene que amanecer en la cola para que nos anoten y luego volver al día siguiente para que le den el carné? Eso no es justo, tiene que haber una solución. Sería mejor que manden a censar casa por casa para que se den cuenta de mejor manera de quiénes somos los que estamos pasando trabajo, dice este mensaje. Aquí también dicen, hola, me llamo Juan Zamora, por eso soy Zamora. La gente eso. Buena tiene que darse cuenta que si los oligarcas llegaran a tomar el poder, eso sería la ruina para todos, ya que se repartirían la torta entre ellos y querrían recuperar lo invertido solo para tumbar la revolución. Seamos inteligentes y digámosles que no volverán. Acá también nos están diciendo en otro mensajito, hola chicas, muy buenos días, ¿cómo les hago llegar a ustedes mi currículo? Necesito trabajar, dice aquí, feliz día y gran programa. Bueno, si usted está vinculado al área de las comunicaciones, nos manda su currículo a surmientrastanto@gmail.com, surmientrastanto@gmail.com. Ajá, por aquí nos dicen, buen día, mientras tanto y por si acaso, Jessica y Vanessa, encantadoras damas, Dios y Bolívar nos dejó esta patria, a nosotros sus hijos somos los herederos, cuidemos los que tenemos de esta élite que nos han impuesto la guerra, no se lo perdonemos, dice Alejandro, que nos escribe desde el Valle. Qué bueno están los mensajes. Sí, están buenos. La gente está hoy guerrera, activa, pues guerrera. Hoy es día zamorano. Y como hoy es día zamorano, ya son las 9:45 de la mañana, nosotros en la Radio del Sur preparamos también un trabajito especial para recordar al general Ezequiel Zamora. Así que mientras tanto se va despidiendo ya para dejarlos a ustedes escuchando ese trabajo especial sobre Ezequiel Zamora. Invitándolos, ¿no? Para que vayan a los próceres, pónganse los audífonos, se van, ¿verdad? Escuchando la Radio del Sur hasta los próceres y ahí van a disfrutar y vamos todos a disfrutar de esta necesaria y justa reivindicación con nuestra historia y con Ezequiel Zamora, ¿no? El general de esa tierra y hombres y mujeres, agregamos nosotras, libres, que hoy día estamos construyendo la revolución. Agradecemos a Carlos Gómez que ha estado en los controles, Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, nos reencontramos mañana. Escuchen entonces este perfil y sigan acá en sintonía de la Radio del Sur. La roca de Zamora, santo que te cali, de roca la brigada. ¡Viva la libertad! ¡Oligarca temblar! ¡Viva la libertad! Esta canción se convirtió en el himno de los campesinos y el ejército liberal cuando se enfrentaron a los godos durante la Guerra Federal. Esta conflagración entre liberales y conservadores se desarrolló a mediados del siglo XIX en Venezuela. Uno de los líderes del bando liberal fue Ezequiel Zamora. Acompáñanos en los próximos minutos para hacer un recorrido por la vida de este venezolano excepcional. Perfiles. Zamora nació el 1 de febrero de 1817 en la ciudad de Cuba, a 70 kilómetros de Caracas. Llegó al mundo en plena guerra de la independencia. Sus padres fueron Alejandro Zamora y Paula Correa, dos blancos de orilla con pocos recursos económicos. Su padre luchó en las filas patriotas y murió en batalla en 1821, cuando Zamora apenas tenía 8 años de edad. En 1825 se mudó con su mamá, dos hermanos y tres hermanas a Caracas. Allá recibió la única educación formal de su vida. Lo hizo en la escuela lancasteriana de Don Vicente Méndez, en la esquina de Mercedes. A pesar de su escasa instrucción formal, Zamora contó con la formación de una mujer extraordinaria, su madre Paula Correa. Ella le inculcó los valores de solidaridad y justicia social. Escuchemos al cronista de Cuba, Adolfo Angulo. Era una mujer muy preparada y muy decidida. Entonces, ella es la que imparte en Zamora ese espíritu de lucha, de trabajo por las clases sociales. Ella es una de las iniciadoras. Y luego en Caracas, pues, tiene la gran oportunidad de concretar sus estudios y asistir, pues, con hombres como Juan Gásper y con otros intelectuales de la época que le van inculcando a Zamora esas ideas que seguramente ya andaban en su espíritu. El estímulo de su madre hizo que Zamora se convirtiera en un autodidacta. En su juventud, además, contó con el acompañamiento de su cuñado Juan Caspers y el abogado José María García. Ellos le dieron nociones de filosofía, historia universal y derecho romano y le instruyeron sobre la situación social y los movimientos políticos europeos. En 1838, a los 21 años, Zamora se mudó a Villa de Cura. Allá puso una pulpería. En esos años fue testigo de la explotación de los campesinos por parte de los terratenientes y caudillos. Eso lo alentó para que en 1846 vendiera su pulpería y se alzara contra el gobierno conservador. Ahí lanzó su consigna: tierras y hombres libres. A esto se le conoce como el levantamiento de Guambra. 13 años después, el 20 de febrero de 1859, el general Tirso Salaverría tomó el cuartel de Coro y estalló la Guerra Federal. Cuando comenzó este conflicto armado, Zamora llevaba 13 años en batalla recorriendo los llanos venezolanos con su ejército de campesinos. Escuchemos ahora al historiador Luis Guerra. La Guerra Federal fue una guerra civil, más que otra cosa, y también conocida como la Guerra Larga, la Guerra de los 5 años. Para algunos historiadores, esta contienda bélica fue la más sangrienta que ocurrió en el país durante el siglo XIX. Allí se van a enfrentar dos tendencias políticas: los conservadores, quienes querían seguir manteniendo su hegemonía y su poder, y los liberales, quienes buscaban la igualdad social. Esos 5 años de guerra federal fueron bastante contundentes. Específicamente, la guerra se centra mayormente en los llanos, en Barinas y el resto de los llanos, donde se van a librar unas batallas, entre ellas la batalla de Coplé y la batalla más importante, que fue la batalla de Santa Inés. Causas específicas, ¿no?, de lo que generó esa contienda, esa lucha. Entre ellas, pues, podríamos decir que la desigual distribución de las riquezas, la desigual distribución de las tierras, la ganadería estaba en manos de los caudillos, la miseria en que vivía la población, específicamente los libertos, que no encontrando trabajo, estaban obligados a ir de nuevo a servir a sus amos como sirviente. Ahí también la proclama de los liberales como igualdad social, buscando la igualdad social en contra de la desigualdad social que imperaba en casi toda la región del país, producto del gobierno de los conservadores. Zamora fue un brillante estratega militar. Él fue el responsable del triunfo en la batalla de Santa Inés en diciembre de 1859. Lamentablemente, Zamora murió de un balazo en la cabeza el 10 de enero de 1860. Nunca se supo quién disparó. 3 años después, terminaba la Guerra Federal. A pesar de que el bando liberal ganó la contienda, las banderas de Zamora fueron traicionadas por Juan Crisóstomo Falcón en el Tratado de Coche. La oligarquía pudo mantener sus privilegios y las masas de campesinos siguieron sin tener tierras para cultivar. Desde esa época, la oligarquía le endilgó a Zamora los peores adjetivos. Lo llamaron forajido, sanguinario, tirano, criminal, sucio peón, desalmado. Durante muchos años, la historiografía nacional calificó a Zamora como un caudillo más del siglo XIX. No fue sino hasta la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de la República que se rescató a Zamora del olvido y se recuperó la verdadera dimensión histórica del general del pueblo. Escuchemos a varios integrantes del movimiento campesino Ezequiel Zamora. Porque Zamora antes hablaban que era un tirano. Nos metieron esa historia, pero nosotros, pues, como pueblo organizado, estudiamos a Zamora. Y gracias a nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, que es tierra y hombres libres. Y eso se mantiene. Y nosotros, pues, ¿cuál es la idea de nosotros? Bueno, la milicia campesina, estamos en todos los sectores porque somos el aparato productivo, la seguridad agroalimentaria. Y nosotros estamos enmarcados, como decía yo, en el árbol de las tres raíces, que es el pensamiento de Simón Bolívar, de Simón Rodríguez, de Zamora y una cuarta raíz, el comandante Hugo Chávez. En los gobiernos de la Cuarta República, un campesino era algo que ellos se tapaban la nariz porque decían que pero nosotros somos un orgullo de que nos digan hoy en día campesinos. Y toda la vida, porque el campesino es el que produce la comida. ¿Y quién a esos ricos que están allá en donde estén? ¿Qué es lo que ellos comen? Es comida. ¿De dónde viene la comida? De la tierra. Entonces, para nosotros es un orgullo tener tierra, y gracias a nuestro comandante eterno, nuestro gran general Zamora y al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, al eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y la lucha por la tierra, la lucha por la independencia, la lucha por la libertad aún continúa. No ha terminado esta lucha. Aún quedan muchas tierras por rescatar. Aún quedan muchos campesinos por reivindicar y muchos indígenas por reivindicar. Por lo que nosotros como organización seguimos empujando en la unidad, sobre todo en la unidad del movimiento campesino, en la unidad del movimiento revolucionario, en la unidad del movimiento chavista. Gracias por acompañarnos estos minutos. Perfiles es una producción de la Radio del Sur. Nos escuchamos en una nueva oportunidad. ¡Vivan las candelas, el viento marinés! ¡Y el sol de la victoria alumbra en Santa Inés! ¡Oligarca temblar, viva la libertad! ¡La redentora del general Falcón! ¡Alientan la esperanza de la revolución! ¡Oligarcas, temblad, viva la libertad! ¡El cielo encapotado se atempesta! Hemos llegado al final. Mientras tanto y por si acaso, se despide por hoy. Los esperamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana para seguir escuchando los latidos de la patria grande por la Radio del Sur. Bueno, ya llegamos. ¿Qué tal el programa? Calidad buena esa. Ahora soy fiel oyente de Mientras tanto y por si acaso. La mejor forma de interactuar con tus programas favoritos. Escríbenos a nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Participa con tu opinión y forma parte del debate nacional e internacional. Los latidos de la patria grande. Desde cualquier parte del mundo. 0058-414-182-8973. La Radio del Sur, un espacio para la integración.